Ya la presentamos, le damos la palabra a la hermana Argentina Quiroga, que la conocimos de hace mucho tiempo, en muchos encuentros, y al remado también para tener las leyes, los instrumentos jurídicos que hoy contamos en el país y en la provincia. Queremos escuchar su voz y agradecerle la presencia de ella, que con sus años también nos ha estado acompañando en sus días. Bueno, me dice que llega seguí. Hasta guardé, caí puyuto. Bueno, me dice que llega seguí. Caí puyuto. Caí a Concagua. Y escucha guardé. Cual mayen. Pismantú. Quiero guá. Caltinga. Y escucha guardé. Y pido autorización, ya lo he pedido a los mayores, por eso ellos han hablado. Yo soy la más joven de esta mesa. Y la vida que ellos han relatado es mi vida. Yo no voy a relatar mi vida porque les propongo que un día hagamos esto, un encuentro donde relatemos nuestras vidas. Porque si hay algo que me dolió en la marcha del 2010 en la audiencia con la señora presidenta, fue cuando ella dijo, nosotros tenemos 30.000 desaparecidos y torturados y presos y hemos luchado por la democracia. Ustedes no tienen eso. Ella no sabía quién era yo. Por eso le dije, antes de irse, usted se siente y me va a escuchar. Porque lo que ellos han relatado es la historia de la vida de los pueblos indígenas en el hemisferio sur. Porque eso que han relatado ellos es el plan Cóndor. Es el plan Cóndor, ni más ni menos. Y lo que han dicho acá estos mayores es lo que yo he pasado. Y yo no pensaba hablar de eso, no voy a hablar de eso, voy a decir primero, porque la emoción me ha sorprendido y además me ha conmovido, pero yo voy a agradecer al gran espíritu ancestral que ha permitido el equilibrio cósmico del encuentro de este congreso, estar rememorando, no es un congreso, estar rememorando ese parlamento, ese primer parlamento. Y cuando recibí la invitación de la Unión de Diaguitas, no lo dudé, dije, yo voy a estar. No sabía que estar para esto, para sentir, vivir, emocionarme y conmocionarme con la historia de vida de estos tres ancianos, que es la historia de vida, de mi vida y de la vida de todos los ancianos, abuelas y abuelas que nos han precedido en estos 5 siglos y en estos 200 años y que aún siguen, porque eso que han relatado, esto que recién contaba de todos, parece una broma y nos reímos, no es una broma, es tortura. Eso se llama tortura del aparato represor del Estado que nos gobierna. Y eso sigue vigente. Sí, señora. Sigue vigente. Y por eso yo le pido a las abuelas y a los abuelos que están acá con nosotros ahora acompañándonos. A la abuela Luna. Estamos en Luna Nueva, hermanos. Hoy es Luna Nueva. Y a mí me han contado mi abuela y todas las abuelas que encontré en el camino, que esta luna es muy importante para contarnos secretos, para contarnos historias y también para sembrar semillitas. Nuestras principales semillas en nuestra cultura, de esa cantidad de maíces de todos colores que ahora no están, porque ahora está Monsanto y está mandando una semilla transgénica que tiene un solo color y una sola forma. Pero las semillas nosotros las hemos guardado. Y eso es una de las cosas que tenemos que recuperar. Y como anciana perteneciente al Consejo de Ancianos del Hemisferio Sur, donde la primera reunión se hizo en el 2004 en nuestra cordillera, a 3.600 metros de altura, en lo que se conoce actualmente como el departamento Calingasta, donde estuvieron los mayores, todos no, los que no pudieron llegar, porque justo era la crisis del dólar, porque nosotros siempre vivimos bajo una crisis. Si no es de una cosa, es de otra. Pero allí llegaron 12 ancianos sabios. Y esa reunión la preparamos cuatro mujeres huarpes, porque yo pertenezco al pueblo Nación Huarpe, resido en San Juan, pero mi pueblo es un gran territorio en el centro del país. Por eso digo, no dudé cuando los hermanos de Aguita me convocaron, porque es el tiempo, dicen los sabias y los sabios mayores, donde todos, toda esta familia, pues somos una sola familia en el hemisferio sur, somos una sola familia en América. Y esa familia indígena está de pie defendiendo un territorio, porque no es el pedacito de Puyuta donde yo vivo, o el pedacito de Quilmes, o el pedacito de... No, es nuestra madre, ese territorio es nuestra madre. Por eso me emocioné cuando el hermano hoy de Quilmes me dijo... Tenemos que hablar del territorio, tenemos que hablar de todo, de la vida. Pero nosotros estamos formados y estamos colonizados mentalmente y educativamente y culturalmente también para descuartizar todo, como lo hace el sistema. Entonces tenemos una comisión de esto, una del otro, resolución de aquí y de acá. Con todo el respeto, hermanos, porque yo sé lo que significa esto, porque a mí me ha tocado muchas veces participar de la organización y yo sé lo que es esto, cómo nos cuesta. Pero la orden de nuestras sabias y de nuestros sabios, de esa familia grande de indígenas en América, es que ya recibamos las órdenes sagradas que nos llegan. Porque después de los 5 siglos estamos entrando a un nuevo tiempo, hermanos. Es la vuelta del tiempo, es el círculo de la vida. De eso tenemos que hablar cuando nos encontramos. Yo hoy a la mañana estaba ahí con el mayor y con otro grupo y estaba feliz de estar ahí, pero hubiera estado más feliz si hubiera habido un círculo mientras los papeles se armaban para que nos contemos eso, porque yo tenía mucho para contarles. Porque la misión sagrada cual me dio las mayores, que es la vida, que son las abuelas, y los abuelos ancestrales de estos territorios que durante 5 siglos estamos defendiendo el territorio. Por eso me ofendí con la señora presidenta cuando nos dijo por 20 veces o más, sean inteligentes, somos inteligentes. Aunque no hemos ido a esa escuela formal, porque acá el anciano dijo, tengo primer grado y 2 días del segundo grado. Bueno, yo le gané porque llegué hasta sexto grado. Y gracias a eso he tenido bien limpiecito aquí. No he tenido tanta cosa que nos ponen, que no nos pertenecen, ni nos corresponden, ni le pertenecen a la educación de nuestros pueblos. De cada pueblo y de todo, porque somos una misma familia. Y las abuelas y los abuelos que yo encontré en Kipanen, Puyutok, dice mi idioma, caminé el territorio, caminé todo el territorio, en las 4 direcciones sagradas, con mi hijiligüe, niña, jovencita, mujer después, a buscar nuestros orígenes, porque todos los libros, los estudiantes y los científicos decían que el pueblo huarpe desapareció hacía 250 años. ¡Falso! ¡Falso! Porque nosotros somos hijos de un territorio. Y así como la abuela Luna está ahí, el abuelo Taimentá está ahí, Pentepetá, Pachamama, como decimos aquí, Mapu, como dicen nuestros hermanos mapuche. Mientras ellos estén con vida, nosotros vamos a estar con vida. Porque mi hermana Carilla está ahí, mi hermana Piedra, mi sagrada abuela Agua, y todos los elementos sagrados de lo que pertenece al territorio y a nuestra cosmovisión. Y la orden que da esa madre sagrada, universal, de la casa grande, el planeta Tierra, es recuperar eso. Por eso yo humildemente propongo a la Unión de Aguita y a la comisión que elaboró, por esas razones que tienen esas cosas, yo llegué recién ayer a la tarde y ya había sesionado el Congreso de los Ancianos. Yo hubiera querido compartir, escuchar, porque ayer eran todos. y también aportar, ¿no?, algunas cosas ahí, pero yo propongo incorporar eso en este documento, que tenemos una necesidad, no nosotros, pequeñitos seres humanos, la madre tierra, toda la vida que hay en la madre tierra, el espacio cósmico, todo un territorio, el corazón del cielo, el corazón de la tierra y esas cuatro direcciones acá, hay una necesidad de volver a la vida en el planeta Tierra, porque Occidente ha decretado la muerte por el planeta Tierra. Y nosotros, como hijos de los territorios, nos tenemos que poner de pie a defender la vida, que no es defender mi vida o de mi hijito o de mi nieto, sino que es defender la vida de todos los seres vivos que habitamos. Si no, no tenemos futuro. Por eso, esa es mi propuesta, recuperar ese principio cosmogónico, ese principio filosófico, ese principio político y también cultural de nuestros pueblos milenarios, en todo el planeta Tierra, en América y también aquí, que es desde la cosmovisión organizar la vida del territorio. Porque desde la cosmovisión es fácil, no necesitamos tantas leyes. Hay cuatro puntos donde nos debe. Desde la cosmovisión se organiza la filosofía, que es eso que ahora se llama el buen vivir. Es muy bonito ese concepto, es muy bonita esa frase. La leo y la veo por todos lados. En la práctica es muy poco, solamente parece que los hermanos en Bolivia están luchando por aplicar ese principio, ¿no? Y el otro principio es los territorios y las semillas. El otro principio es la espiritualidad y el otro principio es la organización social, y ahí incluye todo. Y bueno, y así se está organizando otro pueblo en Ecuador, la Universidad de los Pueblos Indígenas de Ecuador ha hecho esto. Yo me encontré hace poco con el rector de esa universidad, y las cuatro cátedras que tienen con estos cuatro principios son regidas por estos mayores, que son los que saben, los verdaderos sabios. Y el adjunto es el joven que sale de la universidad, porque hoy acá yo escuchaba esto de la educación y esto de los saberes, ¿no? Llevamos 200 años sometidos por el mismo sistema que viene arrastrando desde la invasión, desde esos cinco siglos. No ha cambiado nada, han cambiado las formas nada más. Los esclavistas son los mismos, los patrones son los mismos, los capangas son los mismos. Hoy acá el mayor me contaba cómo era cuando era joven, y yo lo veía a mi hijo y a mi nieto. La diferencia es que ahora nuestros hijos, nuestros nietos les pagan ser esclavos, les pagan un salario, y cuando no rinden más los echan, ni los indemnizan. ¿Cuándo les pagan? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuestros territorios invadidos. Por eso la orden del universo, si queremos decir, la orden de la vida, la vuelta de la vida en este nuevo Pachacuti que estamos viviendo, es los territorios tienen que ser habitados y tienen que ser gobernados por los pueblos de cada territorio. Y en unión con todos, ver las maneras, porque hemos desaprendido, porque hace 200 años se elaboró un sistema educativo que el innombrable de mi provincia fue el ejecutor de ese proyecto educativo, mirando hacia afuera y adentro los terratenientes. Y nuestras sabias, nuestras abuelas, las que son capaces de hacer esto, los que son capaces de hacer esa matra que dijo recién el hermano, las que son capaces de tener una fosa de donde ahora sacan todo y encuentran los atuendos de hace cinco siglos intactos, ni una hebra se ha movido, ni un color. Eso es sabiduría. ¿Dónde fueron nuestras abuelas sabias del telar, nuestras abuelas sabias de los alimentos, nuestras abuelas sabias de partir naturalmente a ser sirvientas de los terratenientes y de su familia? Porque las maestras que vinieron para ese sistema educativo eran norteamericanas, en San Juan, pero desde ahí surgió este mismo sistema educativo que tenemos ahora, y que es el sistema educativo formal al cual nosotros le rendimos honores y nos ponemos a disposición de ellos. creo que son temas que, donde hay que profundizar mucho. Y bueno, y las abuelas y los abuelos sabios están diciendo ahora, nuestras gobernanzas, nuestra organización política se debe discutir en el territorio, y de ahí con la presencia de los mayores. Y la otra cosa que ha resuelto el Congreso, y creo que es el séptimo de pueblos indígenas en América, que se ha hecho hace poquito, del Chasqui, ya vino a traerme, hay un documento que, si ustedes me permiten, yo después se los mando, que ellos están diciendo la conducción de los pueblos y de cada comunidad son las mujeres. Es la mujer mayor la autoridad, y tenemos que recuperar eso que hemos perdido, ¿no? Porque yo tuve la bendición por esa misión sagrada que me tocó de ir a aprender la espiritualidad en otros pueblos. Me tocó recorrer el camino y conocí, no digo a todos, pero muchas sabias del pueblo, a las machis del otro lado de la cordillera. En Canadá me encontré con 50 comunidades, con los científicos nuestros, con los sabios de esas comunidades, que había que traducirle 5 idiomas, porque ellos abuelos que seguían hablando su propio idioma y que nosotros ni sabíamos. Todos nos están diciendo lo mismo. Eso me ha pasado en Italia, eso me pasó en Rusia, eso me pasó en Bulgaria, y eso me ha pasado en otros pueblos que he encontrado, donde las culturas milenarias son conducidas, son matriarcales, para usar un término, conducidas por la mujer, porque es la que organiza, y eso es lo que hemos perdido. Las machis chilenas que le decían, digo chilena para ubicarlas, son machis mapuches. Nuestros pueblos, esto es lo que cuento hace 10 años, van a sufrir mucho, porque los jóvenes se han puesto en la política, y lo vale todos los jóvenes políticos, los abuelas, los abuelos y los abuelos hemos quedado al margen. Y la política lo único que trae es desunión, y descuartiza, y divide, y no resuelve. Porque nosotros estamos hablando mínimamente, ustedes fíjense, decimos al Estado, y el Estado somos nosotros. ¿Dónde está el presupuesto para nuestros pueblos? No tenemos 0 pesos en el presupuesto. Yo he escuchado estos días a los dirigentes maestros que la provincia de Buenos Aires destina 60 millones, creo que son los 60 mil, fue malo para mí. Pero cuando hablamos de 60 millones para educación, ¿cuántos millones nos vienen a nosotros para poder que una abuela o un abuelo lleguemos o vamos de un lado a otro para contarnos la vida? Porque esa es la educación que tenemos que tener. No tenemos nunca. Y por eso es mi propuesta para ese documento. Yo les agradezco a todos por haberme, primero a la autoridades de la Nación de Aguita, del Cindy Juan, que nos conocemos mucho. Tenía 19 años cuando lo conocí. Mi hija Iligua Quiroga Chapanay, que fue la única delegada huarpe en la reforma de la constituyente, muy jovencita ella, se presentó a los Lule, a los Comechingón, a los Vilé, y no sé cuántos más, porque no estaban nuestros pueblos aquí ausentes, estaban. Y ella era la única delegada huarpe en una cantidad de 350, creo que había. Y bueno, cuando ella volvió, venía, lloró 5 días seguidos, yo no la podía calmar, lloraba, lloraba, lloraba, porque ella se había sentido fracasada, porque lo que resolvimos en 1992 en un congreso internacional fue que los derechos de los pueblos indígenas de Argentina tenían que estar en la Carta Magna, en el primer artículo de derechos y garantías. Y eso no lo logramos, ¿por qué? Porque los representantes de esa reforma no nos representaban. Hubo 1 o 2 que nos representaron, de nada más. Tuvimos 3 meses discutiendo una palabrita, que era restituir, porque se oponían, porque esos representantes representaban a los terratenientes. Ahora los representantes representan a Monsanto, a Barry, a Chevron y a todas las multinacionales. Y cuando volvió el Iwe me dijo, cuando vos llegues a vieja, esa palabra ya no está más, desencarnó muy joven porque no pudo soportar tanta injusticia, tanto dolor, tanto esto, ¿no? Ir a salvar a los compañeros detenidos, los que estaban desaparecidos, los que tuvimos que sacar de la morgue. Muy jovencita desencarnó, pero ella me dijo, cuando llegues a vieja, contá con tus manos de las manos, de, con tus dedos de las manos, los jóvenes que te van a acompañar hasta el final. Y ella me nombró uno, el Delfín. Y yo me alegro de que hoy esté aquí y que el Delfín, a pesar de las diferencias que hemos tenido y que tenemos, que seguramente seguiremos teniendo, pero tenemos una misión sagrada, que es continuar la lucha de los mayores. Porque lo que vivieron nuestros ancianos, nuestras abuelas y nuestros abuelos que no están, que dejaron la vida defendiendo el territorio de su familia y no estuvieron dependiendo de un bolsón o de un colchón o de una asignación o de un, porque eso es para indigentes, no somos indigentes, no somos pedigüeños, no somos, no me sale otro término, tenemos que tener dignidad y esos abuelos nos han mostrado el camino. Y nosotros, nuestro proyecto Educar para la Vida, que hace, va a cumplir ahora 35 años, con la mochila al hombro, no hemos tenido ni un solo maestro, ni un solo, no me acuerdo el término, porque por todos lados escucha, este es asistente, el otro es eso. Nunca nos han parado nada, esa es nuestra data de certificación. Igual hemos llevado a la práctica la labor educativa en la escuela formal, en todos los niveles, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Y podemos decir, estamos orgullosos porque hemos cuartizado el territorio. Ahora parecen cuartos por todos lados y caciques por todos lados. Y alguien dijo hoy a la mañana acá, yo escuché, el Estado y el gobierno se encarga de nombrar caciques, a nosotros nos han nombrado caciques. Y el pueblo Guarde no tiene caciques, porque el cacicazgo no nos pertenece. Nuestras autoridades tienen otro nombre, pero es así. Y yo quiero decirles a todos que ayer cuando llegué, bueno, ya había pasado la reunión de los ancianos, hoy estuve ahí y decía, bueno, ¿por qué este viaje tan largo y no puedo compartir? Ahora sé por qué tenía que estar aquí, porque cada día aprendemos. Y yo he aprendido eso, que no designa ni el comisario, ni el gobernador, ni el jefe del tercer cuerpo, aquí no sé a cuál pertenece. Como a Feli, maten a Feli, le da la orden. Y yo le dije a Feli Díaz, usted lo va a matar cuando el gran espíritu lo decida. Y bueno, yo creo que es así, así que... Guzmán Cuscún, gracias por escucharme y bendiciones para todos. Y una gran fuerza a todas las abuelas. Yo estuve en 1992 aquí en Amaicha, en el primer encuentro de mujeres indígenas. Conocí a la Esperanza Nieva cuando pasó. Estuve con ella en el palco de la Plaza de Mayo. Después sufrí horrores como habrán sufrido desde eso. No podemos dejar que eso quede impune. Y mi homenaje es para ella. Para Gloria Pérez de la Asamblea Pueblo Guaraní. Para Lilihue Quiroga Chapanay. Y para todos los hermanos Chocobar y bueno, y toda esta cantidad que aún, porque no se olviden que en esta década ganada, con precios fijados que no llegan a ningún lado, hay muchos hermanos que han perdido la vida en Santiago del Estero, en Jujuy, y en Chaco y en Formosa, defendiendo los territorios de las familias. Guzmán Cuscún, gracias. Gracias.